Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidos y bienvenidas a auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 17 de noviembre de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Tribunal colegiado ordena frenar temporalmente la excavación de tres pozos en Xochtla, Puebla. Encuentro del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas en Cuetzalan del Progreso. Diversidades sexuales indígenas enfrentan discriminación. Indígenas irrumpen en la COP30 para denunciar exclusión y exigir defensa de la Amazonía. Gobernadores y alcaldes de Estados Unidos desafían a Trump en la lucha contra el cambio climático. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y entérese. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito ordenó frenar temporalmente la excavación del pozo Pavíji, el 4 y el 5, en el municipio de San Miguel Xochtla, en el estado de Puebla, por acciones que realizaba el sistema operador de agua y alcantarillado del mismo estado. Es lo que informó el activista y defensor de este derecho humano, Bermúdez Chantes, donde expuso que al solicitar información a la Comisión Nacional del Agua, esta instancia confirmó que ninguno de los tres pozos cuenta con permisos de extracción, por lo que son ilegales. Ante esto, se llevó a cabo una asamblea el pasado martes 11 de noviembre, donde estuvieron presentes los magistrados superiores. Les enviamos esta nota en Radio Guayacocotla. Información sobre el estado que guarda el sistema de agua potable de San Miguel Xochtla, el cual no acudimos porque lo hemos reiterado que la información y la decisión debe de ser toda la comunidad y no nada más un pequeño grupo de personas a puerta cerrada. Por lo que para efecto de que pueda dar la información correspondiente a toda la comunidad es que le solicitamos acuda el próximo martes 11 de noviembre a las 4:30 p.m. en el Zócalo de San Miguel Xochtla a la Asamblea General Comunitaria de la Comunidad de Xochtla, que se está convocando y que tiene por objeto tratar el tema de agua en Xochtla, conforme al siguiente orden del día. 1. Información sobre la situación del agua en Xochtla por parte del Ayuntamiento de Xochtla, Comité de Defensa del Agua de Xochtla. Información del amparo. Preguntas y respuestas. Decisión sobre los pozos 1, 2, 3, 4 y 5. Decisión sobre el retiro de la maquinaria del Parque Pavíji. Nombramiento o ratificación del Comité de Defensa de Agua de Xochtla y nombramiento de nuevo Comité de Distribución de Agua Potable en Xochtla. Compromiso del gobierno de cesar la criminalización y judicialización contra los y las ciudadanos que defienden el agua de Xochtla, esperando con su valiosa presencia y la de su cuerpo de edificios, se despiden de usted. San Miguel Xochtla, 10 de noviembre. Muy buenas tardes, mi nombre es Erasto Vázquez Pérez y soy promotor capacitador del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Muy bien, mucho gusto, don Erasto. ¿Nos puede compartir qué es el programa IPI y cuál es su objetivo principal en la comunidad? Más bien no es un programa, el IPI. El IPI es una institución, lo que significa IPI es el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, y es la institución que se encarga precisamente de apoyar, coordinar y gestionar recursos para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios. ¿Cómo qué actividades o apoyos están realizando actualmente y ya han realizado a lo largo de su trayectoria? El Instituto Poblano tuvo su creación desde el sexenio pasado. Entonces ahí prácticamente ha iniciado mucho con el rescate de las lenguas indígenas, el rescate de la cultura como tal, los usos y costumbres. Entonces ahorita, por ejemplo, hay un programa que es Nido de Lenguas. Ese programa, por ejemplo, de lo que busca es que en una comunidad, si hay alguna persona que habla muy bien el idioma, entonces puede tener como alumnos para que les den la enseñanza de la lengua. Entonces se busca rescatar sobre todo ese tipo de situaciones. Hay otro programa que también se llama el Tesoro Viviente. Entonces también tiene mucho que ver con la gente que tiene ya mayoría de edad y que conoce mucho sobre la historia de los pueblos, sobre todo usos y costumbres de los que buscamos que no se pierdan. Sí, bueno, ¿y por qué es importante trabajar con los pueblos originarios y sus lenguas? Pues los pueblos originarios, bueno, mucho nuestro país está considerado como una nación pluricultural, y la pluriculturalidad viene precisamente de los pueblos originarios. Entonces realmente es donde está la mayor riqueza cultural, y también, pues así como lo estamos identificando como que tienen una riqueza cultural, pues también es importante que apoyemos en todos los procesos, porque pues las comunidades indígenas son las que muchas veces están menos apoyadas, me refiero económicamente, tienen muchas carencias. Hablamos de desarrollo de los pueblos indígenas, pero en realidad pues muchas veces les faltan muchos servicios. Es donde a veces pues la luz se va hasta por 8 días, el internet pues es muy, muy baja su velocidad, su potencial, y pues es muy, muy complicado. Incluso pues a veces hasta es caro contar con ese tipo de servicios, pero realmente pues lo más importante es que la gente, la población de las comunidades originarias pueda salir adelante, pueda crecer, y pues de hecho pues los servicios son los que nos dan el desarrollo. Sí. Bueno, ¿y alguna invitación, alguna sugerencia que tenga usted hacia las personas que lo van a escuchar? Pues sí, nos gustaría que la gente se acerque al Instituto Poblano y realmente a las reuniones que se les invita, pues puedan participar. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos la oportunidad de capacitarlos sobre derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios. Entonces sí es importante conocer este tipo de información, qué leyes nos respaldan y algunas palabras importantes, conceptos que muchas veces nos dicen mucho sobre las comunidades indígenas. Entonces sí es importante participar en estas reuniones, en estos cursos de capacitación que son muy, muy valiosos. Ese sería lo que buscaríamos, que la gente participe. Tamara Viveros Pérez es activista de la comunidad LGBTQ+, originaria del estado de Veracruz y participante en Manos Rosa, organización que dirige y trabaja por atender la diversidad sexual. Se presentó en el Encuentro de Diversidades Sexuales y Pueblos Originarios en Cuetzalan, Puebla, y nos habla sobre esta discriminación y racismo que enfrentan las personas de la diversidad sexual en comunidades indígenas. Agradecemos a Saraí Rivadeneira esta información que nos comparte desde Radio Tzinaca. Tamara Viveros Pérez, activista LGBTQ+, es originaria del estado de Veracruz en México. Nos platica de la organización que dirige, Manos en Rosa, que trabaja por atender la diversidad sexual. Y trabajamos por dos ejes, el eje de la asistencia social, en el cual atendemos en las solicitudes que nos hacen llegar a nuestra página para atender a aquellas personas que se encuentran viviendo alguna situación que vulnere sus derechos, ¿sí? Y que su situación sea precaria o una situación de enfermedad, es lo que nosotras atendemos. Y el otro eje es el tema de los derechos humanos. Trabajamos también todo lo que tenga que ver con temas de derechos humanos para dar seguimiento a la agenda LGBT. ¿Cuál consideran que es la importancia de este tipo de eventos, como este encuentro de la diversidad sexual en comunidades indígenas? creo que es muy importante. El día de hoy, gracias a la invitación de mi compañera que representa nuestra organización en Tezutlán, Puebla, nos extiende la invitación para poder venir aquí al municipio de Cuetzalan y poder estar presente en este foro que considero que es de suma importancia. Tamara se presentó en el Encuentro de Diversidades Sexuales y Pueblos Originarios en Cuetzalan, Puebla, el pasado 8 de noviembre. Nos habla de la discriminación que enfrentan las personas de la diversidad sexual en comunidades indígenas, donde además de discriminación por orientación sexual, enfrentan racismo. Creo que las problemáticas que vivimos las personas de la diversidad sexual, dependiendo el contexto y la situación social y sobre todo la zona geográfica donde vivimos, creo que varían, ¿no? Entonces, el ser una persona de la comunidad, de una ciudad o una capital, obviamente sí, vivimos situaciones de violencia y situaciones de discriminación que vulneran nuestros derechos y no nos permiten acceder de manera integral a ellos, pero pertenecer a una comunidad indígena, esa violencia aún se acrecenta más por todo este contexto. Creo que sí es muy importante, ¿no? Y el día de hoy para mí es importante escuchar estas voces de estas comunidades indígenas para poder conocer de manera más específica las problemáticas que ahí se viven y poder también nosotras conocerlas y entenderlas y ver de qué manera podemos también ejecutar algún plan de trabajo a futuro para poder llegar también a esas zonas y poder trabajar. Y creo que para mí el punto más importante para llegar a esas comunidades sería el empezar a informar y sensibilizar. Creo que tenemos en todos los estados de la República Mexicana diferentes protocolos, diferentes marcos normativos, pero desafortunadamente no se ejecutan de la manera correcta, ¿no? Entonces necesitamos mucho sensibilizar a los funcionarios públicos, sensibilizar a la ciudadanía para que sean un poco más empáticos en estos temas, ¿no? Y creo que de ahí vamos a partir para poder entonces ya llevar a cabo todas esas capacitaciones integrales para que ahora sí se puedan aplicar de manera correcta todos los protocolos o marcos normativos que existen. Reportó Saraí Rivadeneira Morales desde Radio Comunitaria Tzinaca en México. En la segunda jornada de la cumbre climática de la ONU COP30 en Belém, Brasil, decenas de jóvenes e integrantes de comunidades indígenas irrumpieron en la sede del evento entre protestas y consignas como «Nuestra tierra no está en venta y no podemos comer dinero». Los manifestantes denunciaron los impactos de la crisis climática y exigieron mayor participación en las negociaciones. Aunque inicialmente fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad, lograron ingresar al vestíbulo de la carpa principal de la ONU. Voceros como Helen Christine, del movimiento juvenil Juntos, afirmaron que la COP no representa a los pueblos originarios y criticaron proyectos como la explotación petrolera en el delta del Amazonas. Otra manifestante, María Clara, advirtió que las voces indígenas son ignoradas. La cumbre, que por primera vez se realiza en el corazón de la Amazonía, reúne a miles de delegados entre el 10 y el 21 de noviembre. Líderes indígenas, como el reconocido jefe Raoni, reiteraron su rechazo a proyectos industriales en la selva y pidieron al gobierno brasileño fortalecer el rol de los pueblos originarios en la protección del bosque. El escenario está marcado por el fuerte impacto climático en la región, que este año sufrió una sequía histórica agravada por incendios. La razón de mi presencia se debe a la ausencia del liderazgo de Estados Unidos, se declaró el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, en Brasil en vísperas de la COP30. Newsom, férreo opositor de Donald Trump, deploró la ausencia de la delegación estadounidense en la conferencia climática. Ni siquiera habrá alguien tomando apuntes de lo que ocurrirá en Belém, dijo. Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense, quien tachó el mes pasado el cambio climático de mayor estafa de la historia, impulsó a través de leyes y decretos el desarrollo de los proyectos de energía fósil, gas, petróleo y carbón, en total contradicción con la necesidad de reducir las emisiones de CO2 que agravan la crisis climática. Una política al servicio de los intereses petroleros, denunció el senador demócrata de la Comisión de Ambiente del Senado, Sheldon Whitehouse. Esta administración está totalmente capturada y controlada por la industria de los combustibles fósiles. Son tan extremistas que en la orden ejecutiva original de Trump excluyeron de la definición de energía a las energías solar y eólica. Están dispuestos a pasarse por encima del diccionario con tal de conseguir sus objetivos. Con gente así no se puede negociar. Lo que toca hacer es resistir y luchar. Y a modo de resistencia, una coalición de alcaldes y gobernadores mantienen sus políticas locales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Gina McCarthy, ex asesora del gobierno de Joe Biden para los asuntos climáticos, codirige esta alianza. Los gobernadores de la Alianza Climática de Estados Unidos están reduciendo las emisiones al tiempo que hacen crecer sus economías y reducen los costes energéticos. Estos 24 estados han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 24% por debajo de los niveles de 2005, al tiempo que han aumentado el PIB colectivo en un 34%. Y aunque Estados Unidos se retiró de varias instancias multilaterales, la Casa Blanca se mantiene atenta para defender los intereses de las energías fósiles. En octubre pasado, delegados del mundo entero estaban reunidos en Londres en el marco de la Organización Marítima Internacional para aprobar un nuevo impuesto mínimo sobre las emisiones contaminantes del sector marítimo. Todo estaba listo hasta que la Casa Blanca amenazó de sanciones comerciales a los países que se sumaran a esta nueva tasa. El proyecto fue finalmente aplazado al menos por un año. Un drama diplomático que ilustra el poder de interferencia de Estados Unidos, incluso fuera de sus fronteras. Estás escuchando Radio Informaremos. Le agradecemos continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. ¿Dónde encontrar los 1.3 billones de dólares necesarios para combatir el cambio climático? Les esperamos la próxima semana. Es uno de los temas que más tensiones diplomáticas genera durante las cumbres climáticas, el financiamiento de la lucha contra el calentamiento global. Actualmente, bajo el efecto del cambio climático, las olas de calor se multiplican, el océano se dilata y amenaza cientos de pueblos costeros del mundo, los corales se mueren y los casquetes polares y los glaciares se derriten. El consenso científico nos urge a reducir el uso de los combustibles fósiles, pero se necesitan recursos enormes. Y allí surgen dos preguntas. ¿Cómo financiar la transición energética sin agravar la deuda de los países en desarrollo? ¿Y quién pagará la factura de los impactos climáticos? La humanidad es consciente del impacto del cambio climático desde hace más de 35 años, desde la publicación del primer informe del IPCC, pero hicieron falta 28 conferencias antes de que se reconociera por primera vez en Dubái la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y de detener y revertir la deforestación. En Bakú se necesitó un año más para que se considerara la posibilidad de ampliar la financiación climática hasta 1,3 billones de dólares. Acelerar la transición energética y proteger la naturaleza son las dos formas más efectivas de frenar el calentamiento global. Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos hojas de ruta para revertir de manera justa y estratégica la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para lograr estos objetivos. Como lo indicó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en su discurso de apertura, ya existe un compromiso de canalizar de aquí a 2035 1,3 billones de dólares por año para financiar la lucha contra el cambio climático en los países pobres. Y este dinero deberá salir en prioridad de las arcas de los estados más ricos. Carola Mejía, economista y especialista en justicia climática, nos explica cómo se llegó a este consenso. Desde una mirada de justicia climática es muy importante entender que bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países del norte, al ser más responsables de causar la crisis climática, Son quienes se comprometieron también a financiar a los países del sur en esta mitigación y adaptación al cambio climático. Es lo que establece el artículo 9.1 del Acuerdo de París y debe cumplirse. De hecho, es uno de los temas que los países menos desarrollados han pedido que se incluya como un ítem de negociación en la COP30, ¿no? Y será muy importante de discutir. En 2009, los países del norte, que forman parte del anexo 1 de países, digamos, que son más responsables de la crisis climática, se comprometieron a movilizar los 100 mil millones de dólares anuales. Es una meta que entró en vigor el 2010 y lamentablemente por muchos años han ido incumpliendo esa meta, ¿no? Lo que ha generado mucha desconfianza. Y para mencionar otros cinco problemas relacionados al financiamiento, después de 30 años no tenemos un concepto claro y una sola metodología para medirlo, entonces no hay transparencia y bueno, se genera mucha desconfianza. Los mecanismos para acceder a ese financiamiento son complejos. Cada fondo que se ha establecido tiene sus procesos distintos. Se puede acceder si uno postula, por ejemplo, en procesos en inglés que son complicados y que en algunos casos pueden durar hasta 5 años, como es el caso del Fondo Verde del Clima, por ejemplo, para tener un solo proyecto aprobado. Menos de 10% se canaliza directamente a los sectores o a los actores no gubernamentales que son los más vulnerables a la crisis climática y quienes deberían estar recibiendo este apoyo con mayor agilidad y con mayor dinero. Y también hay muchos desbalances. Por ejemplo, la mayor parte está yendo, 60% está yendo a mitigación, solo 28% para adaptación. Y por otro lado, 70% de ese financiamiento climático está llegando como préstamos. En América Latina ese número es mayor, 81% son préstamos, que injustamente incrementan los niveles de deuda externa de países que ya tienen problemas de deuda, ¿no? Y eso nos lleva a seguir en esta vía del extractivismo, invirtiendo en sectores de combustibles fósiles para repagar esas deudas que se vuelven impagables, ¿no? Los obstáculos para el financiamiento climático son varios y la llegada al poder de presidentes climatoescépticos en varios países agrava esta situación, recalca la economista. Y por otro lado, el monto que se ha comprometido de financiamiento climático es muy insuficiente respecto a las necesidades. Si bien el año pasado se negoció una nueva meta que iba a reemplazar esos 100 mil millones y se estableció en 300 mil millones, los países del sur ya sabían cuánto necesitan y exigían un mínimo de 1.3 billones por año. Entonces estamos hablando de muchísimo más dinero que lamentablemente no se ha logrado comprometer, ¿no? Sin embargo, sí se ha dejado una puerta abierta para que se busque incrementar ese financiamiento, digamos, al 1.3 billones por año. Y un elemento de contexto internacional que dificulta aún más este tema es que justamente Estados Unidos se sale del Acuerdo de París y eso pone en riesgo los flujos de financiamiento que van a haber disponibles para nuestros países y eso ha generado que a principios de año también los países europeos, por ejemplo, vayan anunciando que van a reducir su financiamiento y van a dirigirlo más a temas de defensa. Entonces, sin dinero ágil, altamente concesional, predecible, la transición justa no va a ser posible en nuestros países. Ideas para financiar la lucha climática no faltan. En la mesa de esta COP30 está la hoja de ruta de Bakú a Belém, un documento de 100 páginas que contiene decenas de propuestas de financiamiento, entre las cuales usar el dinero del Fondo Monetario Internacional, aumentar la ayuda al desarrollo, que cae en picada, o crear impuestos al carbono, como el que va a instaurar la Unión Europea en enero próximo. Tasas mínimas a las transacciones financieras, a los ultrarricos o a las armas podrían también generar billones de dólares de recursos, indica el documento. Conversamos con Daniel Ortega Pacheco, ex ministro de Ambiente de Ecuador. Según él, será inevitable crear nuevos impuestos para transitar hacia un sistema económico compatible con el planeta. ¿Por qué necesitamos el impuesto? Porque necesitamos una señal de precio. Esa señal de precio, ¿qué es lo que va a hacer? Atractivo invertir en energías renovables que seguir invirtiendo en la extracción de crudo, ¿no? Entonces, esa señal correctiva permite movilizar recursos. Si es así, entonces el destino de esa recaudación fiscal tiene que ser primero para garantizar una transición justa a los sectores que normalmente no tendrían acceso a financiamiento. Por supuesto, avanzar en la descarbonización y reinvertir en energías renovables. Pero por supuesto acompañado de eso es garantizar esa transición justa de sectores que normalmente no son atractivos como la agricultura o bien de esos trabajadores que quedan de las industrias que tendrán que, digamos, tener una reingeniería total. Y eso puede dar un círculo virtuoso de inversión y desinversión. Esa misma señal de precio, ¿para qué nos sirve? Para servirnos de base al precio del carbono. Entonces, si la tonelada de carbono en el sistema de intercambio europeo de emisiones está entre 80 y 100 euros, no puede ser posible, Rafael, que se le pague $4 por hectárea a un país o que se le pague $6 por tonelada de carbono. Hay completamente una falta de equidad en estos temas y ese tipo de influencias las debe dar los acuerdos que logremos en las COP para nivelar esas balanzas y que la equidad se observe además en estas transacciones. ¿Y qué pasaría si algunos países como Estados Unidos, y lo ha hecho en otras negociaciones recientes para torpedear el impuesto al sector marítimo sobre las emisiones contaminantes, no se ponen de acuerdo para crear esos nuevos impuestos? ¿Podrían algunos bloques de países o algunos países mismos crear esos impuestos al carbono solito? Sin duda alguna, y creo que lo hemos visto, ¿no? Recientemente la Unión Europea sigue con su estrategia para detener la deforestación. La Unión Europea además está pensando en un impuesto de ajuste transfronterizo que se conoce como el Carbon Border Adjustment. Son instrumentos, ¿no? Lo que sí necesitamos es que en ese consenso político esos instrumentos se mantengan, porque vimos que en las últimas negociaciones arancelarias y demás se dejó de lado entre las principales economías. Entonces, cuando, insisto, volvamos al tema de la voluntad política, cuando además resolvamos que no existe una crisis de fondo de cooperación, sino una crisis de priorización del uso de esos recursos para donde la necesitamos. Y tercero, que en conjunto acordemos esta caja de herramientas de todos los insumos que vamos a usar al mismo tiempo. Impuestos a carbono, facilidades para bosques, subsidios donde corresponda a los sectores que deben hacer la transición energética, la remoción de los subsidios negativos, el establecimiento de impuestos y reinversiones, además de los mismos precios y mercados de carbono que son también necesarios cuando se construyen con integridad, creo que podemos dar una respuesta de no solo 1.300 millones, sino muchísimo más allá. En esta COP, justamente, el gobierno de Brasil lanzó una medida muy concreta para cambiar la lógica financiera actual, en la que invertir en los combustibles fósiles es más rentable que proteger el planeta. Y sí, deforestar una hectárea de selva genera más ganancias que conservarla. En estas condiciones, la Amazonía pierde cada minuto el equivalente de 6 canchas de fútbol. Para revertir la deforestación, Brasil creó un nuevo fondo llamado TFFF, Fondo de Protección de Bosques Tropicales en inglés. Y la idea es sencilla. Varios estados se comprometen a colocar dinero en el mercado financiero, en un fondo, cuyas ganancias servirán para remunerar a los países que protegen sus bosques. Países como Brasil, República del Congo o Indonesia recibirían alrededor de $4 por hectárea conservada. Luciana Telles, investigadora en políticas climáticas de la ONG Human Rights Watch, ve con buenos ojos la creación de este fondo. Pensamos que es una iniciativa muy positiva de parte del gobierno de Brasil, y lo que resaltaría como uno de sus puntos fuertes es que no está considerando pagar a países por disminuir la deforestación, sino que el pago es por hectárea de bosques que se puede observar sigue en pie. Es un cálculo que está basado en imágenes satelitales, las cuales básicamente cualquiera puede corroborar, y creo que eso genera un nivel de credibilidad para este mecanismo que iniciativas anteriores pues no han tenido. El fondo está dirigido a países con bosques tropicales, entonces estos son los bosques que se encuentran entre los dos trópicos, y esos son más de 70 países. El fondo prevé un pago de $4 por hectárea conservada. ¿Será suficiente esta cantidad para disuadir la deforestación? Sabemos que convertir un bosque en tierras agrícolas, por ejemplo, puede generar ganancias altas. Sí, es una pregunta totalmente válida, y definitivamente los servicios que proveen estos bosques son más valiosos que $4 por hectárea, pero hay que ver que actualmente no hay alternativas, digamos, en la mesa para que van a pagar una cantidad más alta. Y el mercado de créditos de carbono realmente se ha tambaleado mucho en los últimos años por estos escándalos de credibilidad, y realmente es difícil ver cómo podría ofrecer una alternativa a gran escala. Y una de las cosas que aún se podría negociar justamente es la cifra, ¿no?, que se pagaría a los países por hectárea de bosque conservada. Entonces, esto me imagino dependerá, ¿no?, de cuánto capital puede captar el TFFF y en función también de las inversiones que finalmente decidirán. Varias dudas pesan, sin embargo, sobre este fondo. De momento, solo se ha reunido el 50% del capital inicial. y no se sabe cómo se redistribuirán las ganancias a las comunidades locales y pueblos indígenas en los países que no los reconocen formalmente, como en África o Asia. Y así concluye este episodio de Vida en el Planeta. Para seguir nuestra cobertura de la COP30, les invito a consultar nuestra página web rfimundo.com, sección Medio Ambiente. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.